la sociedad industrial, la francesa, creciendo en toda Bolivia, con vocación productiva, creando fuentes de trabajo, y es parte de la familia, con salud, capacitación y campañas de nutrición. Apoyamos al medio ambiente, trabajando por nuestra gente. Variedad en sus mercados, excelencia en sus servicios, calidad en sus productos, con presencia y prestigio. Materia prima y mano de obra 100% nacional. La primera panificadora con responsabilidad social. Con salud, capacitación y campañas de nutrición, apoyamos al medio ambiente, trabajando por nuestra gente. Con salud, capacitación